Bueno, realizamos una nueva conexión con el Chingudi, con el compañero Mariano de Angula Berría, que nos va a dejar una nueva crónica, nos va a acercar la realidad al otro lado de Gaintxurizketa. Arratsaldeon, Mariano. Arratsaldeon. Aupa ahí. Bien, andamos ahí un poco ajustando fechas y hoy nos coincidía buen momento. Y sé que tienes ahí la carpeta repletita. Cuando quieras, es tuyo el turno. Bien, pues igual empezamos por los datos del desempleo, que si bien por ahí parece ser que hay un espejismo de recuperación, no así en nuestra comarca, que donde en el último mes hay 32 personas más en Irún y 33 en Hondarribia. Así el Servicio Vasco de Empleo nos tasa en 17,5% de la población activa desempleada. Y como siempre, las mujeres son las más perjudicadas, y así de los más de 61.000 vidas otarras desempleados y desempleadas, 3.489 son mujeres. Y pasando a otras realidades también igual de duras, que hoy tenemos un montón de noticias referentes al IRPH. Sí. Que no me digas qué es, porque es un poco complejo para mí explicarlo. Pero bueno, como ya sabéis, hay una plataforma, IRPH Stop, donde, bueno, hay en concreto, digamos que las personas abogadas que llevan este tema, uno son de Hondarribi, y por eso, bueno, los tenemos más cerca. Y entonces comentar según este colectivo, está habiendo una pugna entre los juzgados mercantiles y la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Así, según comentan, las familias afectadas denuncian una inseguridad jurídica y temen presiones para tapar lo que ellas consideran una estafa multimillonaria. Una nueva sentencia de nulidad de IRPH se ha dado en el juzgado de lo mercantil de Donostia, ¿sí? A pesar de que, bueno, una de las anteriores fue revocada por la Audiencia Provincial. En este caso ha sido una nueva jueza que está de refuerzo, o sea que se viene dando dentro de lo que son los juzgados de lo mercantil una sentencia a favor de esta cláusula abusiva. Y sobre todo condena a Cuchabank, que es el banco que más hipotecas tiene, digamos que en Guipúzcoa. A ver, que miremos un poco. Esta serie de la estafa la consideran que afectaría a más de 40.000 hipotecas en todo Euskal Herria y más de 1,3 millones en todo el Estado español. Desde esta plataforma se ha ido asesorando y también se han dado sentencias en los juzgados de lo mercantil de Guadalajara y Barcelona, sí, de forma positiva hacia la abusividad del índice IRPH. Con esto mismo comentar que el próximo 16 de abril estas dos personas que comento, el abogado y la abogada de IRPH Stop, que está moviendo todo esto este tema de las cláusulas abusivas, se van a pasar por el Parlamento Europeo, como digo, el 16, para comentar esto y ver qué posibilidades hay de una nueva ley que pueda acabar con estas cláusulas y sobre todo reponer los daños a las familias y a las personas que tienen firmadas estos convenios. Sí. Hace no mucho estuvimos en Onjarvi en una charla dada precisamente por Maite Ortiz y José María de Razkin, que son el abogado y la abogada que llevan estos casos, y nos estuvieron explicando las 20 cláusulas, unas 20 cláusulas abusivas que se firman en las hipotecas. Sí. Y claro, bueno, la cosa es que las que no somos muy duchas en estos temas no entendemos mucho, pero bueno, es un poco que sí que bueno, las entidades bancarias pues lo que hacen es, bueno, van perdiendo, no lo hacen, digamos, universal. Hasta que no haya una ley que les obligue, pues van concediendo lo que los juzgados les van diciendo. Entonces, pues, de todos estos millones de personas que puedan estar afectadas, o bueno, los millones de las cientos de personas o miles de personas que están afectadas, pues claro, evidentemente solo unas pocas se acercan a los juzgados, a toda la tramitación, sí, y a todo este lío judicial. Y entonces pues eso, al final todos esos millones se los va llevando las entidades bancarias. De la usura total y absoluta. Y siguiendo con la usura que supone los desahucios, esta vez vamos a hablar un poco de la utilización partidaria y no sé cómo calificar por parte del Partido Socialista de Irún y su alcalde José Antonio Santano. Hoy nos ha llegado un comunicado de estos desahucios Bidasoa, donde denuncian un punto en concreto de un panfleto que ha sido buzoneado hace cosa de un tiempo, que se llama Irún Hoy Es Más, del Partido Socialista, como decimos, sí, y donde en el punto número 8 aparece: frenar los desahucios. Todos merecemos que nuestros derechos estén protegidos. La creación de una oficina pionera en asesoramiento y atención en Irún ha permitido frenar los desahucios y paliar situaciones que son auténticos dramas personales. Además, desde el ayuntamiento se han promovido distintas iniciativas para reclamar un cambio de la normativa hipotecaria que incluya la dación de pago. Pues no tiene ni pérdida cada punto y cada coma de este párrafo. Sí. ¿Cómo se crece? Porque no sabemos dónde está esa oficina, no sabemos si se refiere a la que tiene estos desahucios en la calle Mayor, que para nada tiene que ver con ninguna institución pública y mucho menos con el ayuntamiento, sino que la llevan voluntarios y voluntarias de estos desahucios. Luego también denuncian que desde luego queda mucho en la opinión de estos desahucios para que tanto el PSOE como otros partidos hagan o estén haciendo para que Irún sea un pueblo libre de desahucios. También se preguntan cuándo ha actuado el alcalde de mediador en los diferentes desahucios Irún, como afirma, y bueno, en general critican esta publicidad que es más que engañosa. En realidad, lo único que está haciendo el ayuntamiento, que sí que ha aparecido además hoy precisamente estos días un balance, pues bueno, hay un trabajo que sí que participa estos desahucios de una comisión mixta, donde hay sus más y sus menos, sus tiras y aflojas con el ayuntamiento, y bueno, sí que se van sacando algún tipo de ayuda, pero bueno, que se hace desde la personalización de los casos y no desde un posicionamiento, digamos, de grave problema social, ¿no? Sí, sí, sí. Grave problema social, desde luego. Esta es una muestra también que el Chingudi y Oarsoaldea pues también andamos un poco en unas coordenadas parecidas. Hoy mismo se desconvocaba una concentración para el próximo martes 14 para frenar un desahucio aquí en Rentería, Cristina y su familia, Cristina y sus dos hijos. Y bueno, se ha suspendido, por un lado, por la presión de Stop Desahucios Guipúzcoa, y también dice el comunicado, la intermediación del Ayuntamiento de Rentería han llevado a una situación donde se ha hecho desde Laboral Kutxa, que era la, diríamos, la entidad de la usura que estaba encima de Cristina y su familia, pues ha reculado y ha ofrecido, diríamos, una salida viable, aceptable. por lo menos por Cristina y su familia. Y la verdad es que bueno, que es, esta problemática sigue ahí a pesar de todos esos brotes verdes que están saliendo ahora en la primavera. Sí, está bastante larvada y oculta, desde luego. Sí. Cuesta mucho. Además, también, bueno, como decía José Mari, el abogado en la charla esta que os comento, también hay una forma de ser de aquí que es muy de esconder las cosas y, sí, y ver que son que es un problema personal, ¿no? El, como sí, decía sí, él, sí, pues eso, lo que siempre decía el Aitona, ¿no? El sí, primero pagar las deudas. Sí. Entonces siente como un fracaso personal el hecho de haber de quedarse en la situación en la que se está y perder una casa que puede ser debido a no solo a la situación de económica personal de la familia, sino directamente por haber firmado algo que se desconocía y que es una que son cláusulas totalmente abusivas y así es, de usureros. Así es. Y pasando a la otra cara de la moneda, o la misma, digamos, que es el gasto que está habiendo en el gasto, vamos, que no tiene parangón, del tren de alta velocidad en la Y vasca, ah, pues estas semanas atrás se ha conocido que por parte de la Comisión Europea se ha negado cualquier ayuda a proyectos ferroviarios que no demuestren su viabilidad positiva, y en estos ha salido un informe por parte, un informe encargado por parte del gobierno francés sobre las líneas del TAP entre Burdeos-Toulouse y Burdeos-Dax. Sí. Y el dictamen final es claro, o sea, pone en duda toda la viabilidad y descarta la idoneidad de una construcción como esta. Sin embargo, desde el gobierno vasco, en concreto desde el PNV sobre todo, y Madrid ya yo creo que está bastante reculando también, porque no está claro que el tren de alta velocidad pase más allá de Burgos de momento, de mucho tiempo, pues bueno, pues ahí siguen gastando millones y millones, y hablamos de muchos millones, de cientos de millones. Por ejemplo, pasándolo a la comarca, bueno, o cercana allá, decir que se han presentado las alegaciones al TAP en el tramo Astigarraga-Oyarzún-Lezo y se están recogiendo firmas para alegar en contra de este trazado, y creo que en la alegación pude leer que este trazado costaba unos 400 y pico millones de euros, para que nos vaya sonando este tipo de cosas cuando oigamos por ahí a ciertos partidos hablar de fraude en el Lanbide y fraude en las ayudas sociales. El periodo de alegación finaliza ya el día 13 de abril. En Irún se está recogiendo en bares de Moscú y en algunos sitios más. Y bueno, de comentar que los grupos de oposición han convocado para este próximo lunes 13 una concentración-presentación colectiva. Sí. La subdelegación del gobierno vasco, del gobierno de Guipúzcoa, en Pío 12, número 6. Sí, donde antes estaba el gobierno civil. Exactamente. Y bueno, y volviendo un poco a la actualidad y la más local, más de Irún, decir que, bueno, se nota ya el calentamiento en declaraciones y demás, y número de ruedas de prensa debido a las elecciones municipales. El tema, uno de los temas más candentes ahora en un rifirrafe entre el PSE y EH Bildu está como ya hablábamos, en Zubieta y Playeundi, que es una zona especial de conservación por parte de la Unión Europea, que ya ha dado el toque al gobierno vasco diciéndole que o arregla, o sea, o empieza, o se hace ya lo que plantea los estudios, o bueno, lo que está desde hace 20 años en el congelador esperando a la salida de las instalaciones deportivas de ahí, sí, o empezarán a multarles y tendrán que pagar una multa. De ahí que Por ejemplo, pues eso, la puesta de Zubieta no parezca muy así, porque no parece factible, porque en Zubieta no solo van a no quieren instalar las instalaciones deportivas, sino que irían dentro de un complejo un nuevo complejo urbanístico ahí con un con una serie una industria aldea tecnológica o algo que ver con Miramón. O sea, como una especie de... Un I+D traído desde, pues eso, desde las instalaciones, una ampliación de Miramón. Además, sí, está una zona bastante especial también, no es que sea una zona degradada, y bueno, y desde H. Bildu se denuncia también que, bueno, que es fácilmente inundable la zona, ¿no? Y por eso, pues no es nada, es insegura, y además que es que hay otra serie de sitios. Y ya para acabar y finalizar, que esta vez nos estamos enrollando bastante, acabamos con la agenda. No la tengo muy ordenada, así que bueno, ir apuntando que ahí va. Vota, Mariano. Para el día 25 de abril, a las 11:30 en la casita, tendremos un taller de diversidad sexual, que la han denominado Jóvenes y Nosotras y Nosotros. Habrá durante toda la mañana se celebrará el taller, luego después cada cual puede traer una para comer allí, y luego habrá un concierto con The One and Only no sé qué Music y un grupo sorpresa. Siguiendo casi por la temática de la diversidad sexual y de sus decir que tendremos también el día 28 de abril, martes, en la misma La Casita, una charla que hemos titulado Ser o no ser guapa, esa es la cuestión, que correrá a cargo de una persona no es un colectivo, es una página web, pero bueno, que ya funciona casi como colectivo virtual, que es Esto Gordofobia. Pasará por aquí una colega canaria que anda por aquí de gira y nos explicará esto de la gordofobia, qué es, qué significa y cómo nos afecta a algunas. Para el día 12 de abril estará la celebración del 84 aniversario de la Segunda República en Irún, y bueno, partirá una manifestación desde el antiguo centro republicano en la plaza de Ensanche, y recorrerá diversas calles para acabar en San Juan, con los hombres de la Chalaparta, lectura de comunicado, arresco de honor, y a continuación comida popular, que bueno, 25 euros en el Talaso. Y luego nos invitan también a la manifestación el día 11 a las 7 en el Boulevard Donostiarra. Y para acabar, una última charla con Marcela Legar, que es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hablará del feminismo titulada una charla del feminismo en mi vida, hitos, claves y tópicos. Y bueno, es según cuenta Wikipedia, esta mujer ha acuñado el término feminicidio para describir la grave situación en Ciudad Juárez y demás. Y yo creo que con esto ya tenemos completo el día, la semana, y pues nada, invitar a todo el mundo a que visite angulaberria.info y esté informada. Así es, y cuando se acerque por Bidasoalde, pues también ahí encuentre estas referencias de las que aquí hablamos, en la crónica desde el Chingudi de Angula Berria. Pues gracias, Mariano, otra vez, y estamos ahí, mantenemos la conexión. Se me olvidaba recordaros que el día 18, ¿no? Dentro sábado. De unas, sí, también, sí. La semana del el sábado 18, sí. Está el jallón de la celebración del décimo aniversario de La Casita, que bueno, a ver si nos da tiempo, iremos informando, y si no, pues ya os mandaremos una crónica especial. Jallón, el del camión, ¿no? El del camión, exactamente. Eso. Con concierto y demás actos callejeros. Este año englobado en 30 años de circo municipal. Opa, ahí. Gracias, Mariano, otra vez. Venga, agur. Agur.